separaditos. Si tocas su cuerpo, bailan separaditos. Y tú en sus manos, bailan separaditos. Solo separados, bien separaditos. Que no le toquen su cuerpo al bailar. Y que le toquen su mano mover. Y muy cerquita no tienes que estar. Separadito le gusta bailar. Que no le toquen su cuerpo al bailar. Y que le dejen su mano mover. Y muy cerquita no tienes que estar. Separadito le gusta bailar. Mira los ojos, la debes mirar. Y una sonrisa le vas a robar. Pero tu brazo tienes que alejar. Separadito le gusta bailar. Tiene los ojos, la debes mirar. Y la sonrisa le vas a robar. Pero tu brazo tienes que alejar. Separadito le gusta bailar. Solo ella quiere bailar separaditos. Y tener sus manos, bailan separaditos. Solo separados, bien separaditos. Solo se quiere bailar separaditos. Sin tocar su cuerpo, bailan separaditos. Y tener sus manos, bailan separaditos. Solo separados, bien separaditos. Que no le toquen su cuerpo al bailar. Y que le dejen su mano mover. Y muy cerquita no tienes que estar. Separaditos.